Yo soy Jorge, Jorge David. En este viaje descubrí algo sobre mi nombre. Descubrí que el nombre de Jorge, quizás porque lo asocio a mi papá, que también se llama Jorge, lo vinculo más a los aspectos típicamente relacionados con la masculinidad, con la autoridad, con el poder. Y el nombre de David lo vinculo más con aspectos asociados a lo delicado, a lo femenino, al cuidado. Vine a Argentina buscando mi voz y en este proyecto de Matamami descubrí que buscar mi voz estaba relacionado también con matar a mi madre.